penas, tal vez porque me lo tomo a pecho, tal vez porque sé que me desdeña y queriendo como quiero y esperando como espero, no he logrado que me quiera. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad. Suerte que tengo un corazón hecho al rigor de cien esperas. Si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado penas. Mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. Mas yo sé bien que no es vivir andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. A mí me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad.